El sábado pasado iniciamos la primera parte de una pequeña crónica sobre la realidad electoral de nuestra ciudad hacia las PASO que van a tener lugar el 2 de junio. Elegiremos el candidato para intendente 2019 que después será en septiembre. Describíamos que la situación, si se quiere, dominante, pero solo en uno de los extremos de la escenografía. Argumentábamos que una de las elecciones de carácter marcadamente conservador, todo parece estar encaminado nuevamente hacia otra fuerte polarización. Y quizás una cosa tenga que ver con la otra, ¿no? Al igual que 4 años atrás y 8 años atrás. Aunque también es esperable un desgaste en ambas facciones. Esgrimíamos que en un caso obedece a 16 años de interrumpido de gobierno y por otro, en el frente de todos, de Peirone, un fenómeno un tanto simétrico y claro, es un poco lógico porque es una candidatura que va a iniciar su tercer intento y sin la inercia del principio, por supuesto. La historia reciente de las dos últimas elecciones induce a interpretación y también lo confirma el desarrollo del debate político o la falta de él en estos años transcurridos. Que en ese cuadro solo terciaba, o a lo sumo aspira a serlo, un justicialismo fragmentado en al menos 4 vertientes, si no más, y que esto no le garantizaba a Pecho López, el ungido por el poder que baja del panal, ¿no?, de la Casa de Gobierno de Córdoba, una interna exitosa, ¿eh? A esta situación la catalogamos como precaria de dicho candidato, el hijo, el padre del hijo sería, ¿no? Sería en este caso. Porque un empresario es un empresario sin antecedentes políticos. Es raro que se presente cuando el triunfo está más que dudoso, inclusive dentro del mismo espacio, ¿eh? En esta constelación política hay otro nivel de participantes que describíamos la semana pasada como muy importantes, más allá de que cuantitativamente aparezcan lejos de ese binomio de polarización que señalamos al principio. Que lo constituyen sobre todo, en una lista que es provisoriamente abierta, el actual concejal Schwander, el vecinalista el doctor Capellini y el profesor el licenciado Primo. Si bien propios extraños de este grupo conceden que solo podrían aspirar en todo caso a alguna concejalía, eso no les quita en lo más mínimo una importancia de primer nivel, de primer orden, a este triunviro de jóvenes. Primero porque lógicamente van a terminar configurando el resultado final, van a disputarse una fracción de los votos de los que no van a optar por ninguna de las mayorías. Tendencia que todo indica viene creciendo y que creemos no bajará de los 6.000 votos, que no es poco, y con 1 o 2 posibilidades de puestos en el Consejo Deliberante. Más allá de los votos y de que aquí sostenemos, más relevante aún, aunque no hay mucha conciencia de ello, es que ellos también son muy importantes en la intervención en la discusión política, ¿no? En la intervención de estos jóvenes, digamos por mandato del soberano y la soberana, en la discusión política, que desgraciadamente creemos que no lo hacen en su totalidad, ¿no? Ya vamos a explicar por qué. Nosotros en las redes problematizamos que este grupo, en sus similitudes y diferencias, no hacían más que alimentar el fuego abrasador de la polarización Ferrer-Peirone, que todo lo consume. ¿Por qué? Sencillo, ninguno de ellos se postula como opositor. Aparecen resignados a que ese rol solo lo cumple Peirone. Y eso en política, como lo es en la física, la ley de la acción y la reacción, termina definiendo el cuadro de situación. Los ambiguos en políticos son devorados por los fuegos del séptimo infierno, desgraciadamente. La fuerza opositora en el discurso de estos postulantes e intendentes de Río Tercero aparece totalmente desdibujada, veamos caso por caso. Schwander terminó capitalizando en las elecciones pasadas un descontento con las 3 opciones principales. Las 3 opciones principales, incluyo a Unión por Córdoba, y se hizo acreedor de más de 3.000 votos. Fenómeno complejo que indudablemente obedecía una búsqueda por parte del votante de algo nuevo, joven y distinto, y da la impresión que el delegado de Rodríguez A, lo digo con cariño, no pudo manejar correctamente ese capital electoral y termina navegando en aguas difusas. Es muy consecuente con los postulados vinculados a la transparencia y la gestión. Es ocurrente su última propuesta, inclusive, de crear un centro de estudios de políticas sociales, pero la política, muy separada de lo concreto, por ahí no es eficaz. Siguiendo con la física, ¿no? Es como que sin la materialidad, sin que la teoría se transforme en materia, sin que esté contrastada con la realidad, es solo teoría, ¿no? En el caso de Capellini, si bien trató de hacer pie en políticas concretas alrededor del vecinalismo, su impronta en el concierto político local tuvo lugar en las cautelares contra el tarifazo nacional de gas, ¿no? Aunque ausente en las protestas contra el tarifazo local, que fue el año pasado en la cooperativa, ¿no? Posteriormente institucionalizó una organización vecinalista que termina haciendo demasiado equilibrio en la corrección política, lo que termina también desdibujando el carácter opositor que queda, como dijimos, en manos de un cirujano, pero que desgraciadamente se especializó en cardiología. Capellini, asesorado por Carlos Rojo, ha sido fructífero en ideas, de las cuales sobresale la de una ambulancia y una especie de hospital municipal con pediatría, con una guardia de pediatría a las 24 horas, y una declaración jurada que seriamente da la impresión de ser solo marketing, de por si no cumple las promesas, dice, porque es tan viejo el axioma penal de que nadie declara en su contra, ¿no? El caso del profesor Primo es aún más llamativo, porque aunque fue el primero que inició su promoción y ya entró en el tercer mes de campaña, todavía no esgrimió ni una sola propuesta, ni un mínimo plan, ni siquiera un pronunciamiento ambiguo sobre nada. Aunque muchas de estas características está presente en todas las candidaturas, no solamente Río Tercero, sino a lo largo de todo el mundo, en él se exacerba aún más esta modernidad líquida, este posmodernismo. La candidatura de Primo es imagen, es solo imagen, trabajada en las redes. Y como dice el poeta, pareciera que tu negocio es difícil de explicar y fácil de enseñar. Todos los estudios serios señalan que la simbiosis de política más redes, en esta época de posverdad, pergeñó los Trump y Bolsonaro, entre otras ilustrativas figuras. Así que cuidado. La democracia necesita menos redes virtuales y más territorios reales. El mensaje, desgraciadamente, es el medio. En síntesis, aún sin proponérselo, y es una paradoja, todos los candidatos suman sus esfuerzos para aumentar la polarización política, la grita vernácula. Sabemos que la polarización es siempre inversamente proporcional a la riqueza democrática.